¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo y al running. Hoy, martes 18 de octubre, programa número 29 de la segunda temporada en este año 2023. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, Estación-Maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios que están abiertos para que nos envíen cualquier inquietud, consulta o nos sugieran algún tema para que compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos puedes escuchar por la frecuencia de FM 104.7 MHz y también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales y todo el trabajo cooperativo que hace la Indie Rock. También podés escuchar la repetición de este programa los sábados a partir de las 14 horas y también en la página de la radio, en la sección de podcast, queda colgado el programa a partir de mañana o pasado. Ahí tenés cada edición de Estación Maratón para poder escucharlo cuando quieras y donde quieras. Saludamos, como es ya una cábala, una costumbre nuestra, a nuestros fieles oyentes, a Juan Cruz y a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan desde Junín de los Andes. Un abrazo grande para Pascual, que está ahí escuchando firme frente a la computadora o al teléfono escuchando Estación Maratón. A Néstor de Zapala y Mauro, que nos escucha desde Loma Verde y cerquita de Bransen. Los temas que trajimos para hoy en esta edición número 29 de Estación Maratón, esta segunda temporada de Estación Maratón: tenemos información de la élite argentina, dentro de la cual está nuestro corredor, el más destacado de los últimos años, Ulises Sanguinetti. Vamos a estar hablando de la élite y de Ulises, de alguna actuación que va a ser trunca para nuestro corredor, y noticias de los demás corredores que han estado en distintos lugares compitiendo. Vamos a repasar el historial de medallas de atletas argentinos en los Juegos Panamericanos que ya se vienen, Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, Panamericanos 2023. Vamos a hacer algún comentario sobre los 42 kilómetros de Chicago, la maratón de Chicago que tuvo récord mundial. El martes pasado comentamos la marca, pero ahora vamos a hacer algún comentario más extenso. Nos vamos a comunicar con Ana González, nuestra amiga de Estación Maratón desde el inicio, que está organizando una reunión por Zoom, tratando temas muy interesantes que están relacionados con el running y con el acondicionamiento físico en general. En la segunda parte del programa vamos a estar comunicados con Ana González. Y también, como todos los martes, tenemos el calendario local y zonal y carreras de trail importantes que se van a realizar en distintos lugares del país. Como cada martes, vamos a acompañar esta información con un poco de música, y de esta manera vamos a empezar la edición número 29 de la segunda temporada de Estación Maratón, acá por la 104.7.

Seguimos en esta edición número 29 de Estación Maratón. Queríamos contarles ahora algo, lo que aconteció con Ulises Sanguinetti, nuestro corredor más destacado ya desde hace muchos años. Y bueno, el tresarroyense Ulises Sanguinetti tenía previsto cerrar el año con una participación en el Mundial de 50 kilómetros en pista, que se iba a realizar, o que se va a realizar el 5 de noviembre en la India. Pero Argentina decidió bajar, el equipo, la selección argentina decidió bajarse de ese torneo. Así que el sueño de Ulises de participar del Mundial de 50 kilómetros en pista quedó trunco por ahora. En febrero de este año había sido convocado para la selección argentina, para el nacional y sudamericano 50 kilómetros en pista, que se desarrolló en Mar del Plata, en la pista, en el estadio Justo Román, en la pista de atletismo de Mar del Plata. Y allí participó junto a Matías Suárez, otro corredor de Tres Arroyos, destacado, que pertenece también a la Escuelita Municipal de Atletismo, dirigida por el mismo Ulises. Y Ulises Sanguinetti, con 42 años, se consagró campeón argentino y sudamericano de la distancia con récord nacional incluido. Marcó para los 50 kilómetros 3 horas, 4 minutos 15 segundos, lo que le servía para clasificar, ya que la marca que se pedía para el Mundial era de 3 horas 15 minutos. Y bueno, con 11 minutos menos estaba sobrado en cuanto a marca. Pero bueno, es una lástima, pero la selección argentina no va a viajar, o por lo menos no decidió presentar el equipo la Confederación Argentina de Atletismo. Así que quedó trunco el sueño de Ulises Sanguinetti de representar al país y a Tres Arroyos en ese Mundial de la India de 50 kilómetros en pista. Más allá de este Mundial, también el Tres Arroyos va a tener otra oportunidad de participar en esta distancia, en esta modalidad, en noviembre en Uruguay, en otro campeonato. Así que bueno, estaremos atentos a qué es lo que sucede en ese mes con Ulises Sanguinetti. Siguiendo con la élite argentina, en fin de semanas anteriores hubo actuaciones de atletas destacados en nuestro país. El mendocino Ignacio Herario, Nacho Herario y el chubutense Joaquín Arbe fueron los ganadores de las pruebas de medio maratón en distintos lugares de nuestro país. Fue el domingo 8 de octubre, ambos participaron en distintas medio maratones y fueron ganadores. Se están preparando ambos para el maratón de Valencia. En el caso de Nacho Herario, va a ser su debut en la distancia, en los 42 kilómetros, mientras que Arbe retornaría en Valencia al circuito donde estableció el récord nacional vigente. Herario ganó los 21 kilómetros de Punta Alta con una hora 5:21, en lo que fue su primera participación desde su gran actuación en los 21 kilómetros de Buenos Aires. En esa competencia, Manuel Córcico de Bahía Blanca quedó segundo con una hora 9:56 y Darío Monzón tercero con una hora 14:49. En damas se impuso Natacha Castaño de Mar del Plata con 1:24:21 y fue seguida por Malena Hefner con 1:26:44 en lo que fue la media maratón de Punta Alta. Era extraño que un atleta de ese nivel esté en una maratón como la de Punta Alta, pero recordemos que repartía cerca de 250.000 pesos en premios y bueno, seguramente para un atleta de élite que tiene que destinar mucho dinero para su preparación, para subir a la altura, para todo lo que involucra una preparación de alto nivel para ir a la Maratón de Valencia, le ha venido muy bien el triunfo en esta maratón en la ciudad que queda acá cerca de Tres Arroyos. En Comodoro Rivadavia se realizó el medio maratón de New Balance y allí Joaquín Arbe se impuso con 1:08:13, seguido por David Rodríguez, el local, con 1:08:20 y tercero el jujeño Miguel Massa con 1:10:50. Muy buenos corredores que se dieron cita en Comodoro Rivadavia para la media maratón de New Balance. Y recordemos que ambos, tanto Rodríguez como Miguel Massa, venían de participar en el maratón de Buenos Aires hacía 2 semanas. No sé si sería muy recomendable después de correr 42 kilómetros a la máxima exigencia, correr también un 21 kilómetros, pero bueno. Evidentemente les dio buen resultado porque salió un segundo y tercero. En damas, en esta competencia ganó Alejandra Carinao con 1:29:11. Y también se disputó una prueba de 10 kilómetros en la cual triunfó el que fue representante olímpico, también un excelente corredor, perteneciente a la élite actual de Argentina, Eulalio Coco Muñoz, que marcó 31 minutos 28 segundos. Eso con respecto a las medias maratones con convocatoria importante que se disputaron en fines de semana pasado. Y en la edición anterior de Estación Maratón habíamos comentado que en la maratón de Chicago de este año 2023 se había logrado el récord masculino en los 42 kilómetros 195 metros. El ganador fue Kelvin Kiptum, que llegó a la meta en Chicago con un tiempo de 2 horas 0 minutos 35 segundos, ahí muy cerca de bajar las 2 horas. Y es un momento que pasará a la historia del atletismo que será difícil de borrar de la mente. El keniano de 23 años conseguía barrer la plusmarca mundial de Eliud Kipchoge, que era de 2 horas, 1 minuto, 9 segundos. La bajó en bastantes segundos, la recortó al récord que tenía en su poder Kipchoge. Y es evidente que el atleta y todo el entrenamiento que hizo para tener la capacidad de correr a un ritmo promedio de 2 horas 51 minutos por kilómetro fue clave para conseguir un nuevo récord del mundo con una magnitud como esta en una carrera como lo que es la Maratón de Chicago, que siempre tiene un clima bastante hostil para los corredores. Debemos aclarar que en esta época las zapatillas de running con placa de carbono están cobrando una real importancia. Los récords se bajan carrera tras carrera y están formando parte muy importante de lo que es el atletismo, lo que son los récords. Por supuesto es importante el atleta que lleva las zapatillas, pero las zapatillas están cobrando una importancia superlativa. Recordemos que Kipchoge había sacado a relucir en una de las maratones las Nike Vaporfly Elite allá por el 2017, y de ahí en más empezó una carrera que año tras año va sacando distintas marcas, distintos modelos que llevan a los atletas a conseguir estos récords que un tiempo atrás parecían impensados. Hace mucho tiempo bajar las 2 horas en 42 kilómetros era impensado, y hoy en día la marca está ahí nomás. Recordemos que Kipchoge pudo bajar las 2 horas en Viena, pero en una competencia que estaba fuera de reglamento, con distintas liebres que lo acompañaban, que se iban repostando a medida que pasaba por distintas distancias. Kipchoge corrió casi solo, y bueno, no había sido reglamentaria esa competencia, pero había bajado las 2 horas. Y hoy, dentro de una competencia como lo que es la Maratón de Chicago, como decimos, casi siempre tiene un clima hostil, el récord está al caer, faltan solo 35 segundos, que no creo que tarden mucho en bajarse. Las zapatillas que usó Kelvin Kiptum prácticamente son descartables, porque la performance de las mismas para un atleta de elite que busca este rendimiento duran solamente una competencia. Después la performance no es al 100% la que tienen las zapatillas, y tienen un costo. A ver si nos fijamos acá, porque el costo es altísimo de las zapatillas, por lo menos para nuestros bolsillos, de 500 euros. Y incluso ese es el precio de salida, pero se prevé que pueden llegar a valer más de 1000 euros las zapatillas. También, si vamos a lo que han sido otras marcas con otras con zapatillas, por ejemplo, están las Adizero Adios Pro Evo 1, que pesan 138 gramos, y que Tigis Acefa batió el récord en la Maratón de Berlín, el récord femenino, hace pocas semanas, y también salió una edición limitada de 521 pares, y también a un precio de 500 euros, y ya también ha llegado a precio de reventa de 1000 euros. O sea que no solamente las zapatillas tienen mucha importancia, sino que van a ser un elemento prohibitivo para muchísimos corredores. Bueno, esto con respecto a lo que sucedió en Chicago y este comentario que queríamos hacer de las zapatillas, pero reiteramos, creo que el récord, que es de 2 horas 0 minutos 35 segundos, en cualquier momento va a ser bajado, y las 2 horas van a ser bajadas en una competencia, en una situación reglamentaria, y van a tener que homologarse esas marcas. También queríamos comentarles algo más acerca de la élite argentina, pero lo vamos a hacer luego de escuchar un tema y de escuchar a nuestros auspiciantes de Estación Maratón. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee.

2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. María Sol Cejas, masajista profesional, especialista en masajes deportivos, masajes reductores de abdomen, yesoterapia, vendas frías, piedras calientes y más. Los masajes pueden mejorar las funciones de nuestro organismo, reducir dolores crónicos, eliminar toxinas del cuerpo, equilibrar nuestro sistema nervioso reduciendo niveles de estrés. Mejoran nuestra circulación sanguínea y también disminuyen inflamaciones, tensiones o dolores producto de la práctica deportiva. Para turnos y consultas, 2983-549314 o en Instagram, meraki.373. María Sol Cejas, masajista deportiva profesional. Seguimos en Estación Maratón, ahora estamos comunicados con una amiga del programa, con Ana González, la profe de Educación Física, que está organizando una actividad muy interesante para este jueves y que nos va a contar un poco, vamos a charlar con ella, nos va a contar de esto y alguna otra cosa que le queremos preguntar. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación, ¿cómo te va? Pero cómo no, con lo que te quiero, amigo querido. Acá también te queremos mucho. Acá Diego te manda saludos también. Bueno, saludos a todos ahí. Tengo un hermoso recuerdo de haber pasado por la FM. Por la FM Indie Rock. Ana, estás, estuviste en Cierra la Ventana trabajando hace no mucho. Sí. Y ahora estás de nuevo en Treza. Contanos cómo te recibió la ciudad, si ya estás laburando a pleno. A pleno, te juro, me tuve que volver porque la verdad es que el problema de alquilar es un problema bastante grosso allá en Sierra, también nos pasa acá en Claromicó, cuando viví en Claromicó. Ajá. Es muy difícil encontrar una casa para alquilar, una casa que esté en condiciones, ¿viste? Claro. Para alquilar. Lo que hay es todo muy grande y muy costoso. Y entonces no se podía estar más, o sea, no encontraba. Trabajo tuve muchísimo, sí. Pero la verdad que regresé y estoy tan feliz y tan agradecida a Tres Arroyos. Siempre digo, a todos los lugares que voy a dar clase, a todos los lugares que me invitan a dar alguna capacitación o charla, la verdad que para mí Tres Arroyos sigue siendo un lugar espectacular. Si bien yo vivo yéndome, sí, por otras cuestiones que tienen que ver con mi crecimiento personal y espiritual, digamos, para poder probar otras experiencias de vida. Pero volví, ahora me quedo acá, estoy trabajando con mi hijo y mi nuera, así que súper bien. Estás contenta en este retorno a la ciudad. Re feliz, la verdad es que... de enfermedad quizás, pero me di cuenta lo que me pesaba la falta de entorno afectivo, ¿viste? Ajá. Porque allá es todo bien, pero bueno, no tenía amigos, me faltaba mi familia, mis nietos, mis hijos, mis amigos, como vos, como Silvana, y bueno, toda esa contención, la verdad que la sentí cuando me di, cuando volví me di cuenta lo feliz que estaba. Sí. De volver. Sí, viste, a veces uno se da cuenta de algunas cosas cuando te chocas con lo que te estaba faltando, ¿no? Claro. Se chocás, lo tenés y decís, esto me faltaba, mirá, qué bueno, claro, que lo volví a reencontrar. Ana, la verdad es que sí. muy lindo esa, bueno, sensación. Pero la experiencia de Sierra fue en cuanto a lo laboral y a vivir en un lugar tan bello como Sierra de la Ventana, debe haber sido en ese aspecto, me parece, muy positivo. Divino. Aparte, sabes que coincidió con mi vuelta al trote, porque habían como desahuciado desde el punto de vista traumatológico por un problema congénito que tengo en mi cadera. Ajá. Y yo fui, viste, con mis conocimientos y mis investigaciones y mis estudios, fui haciendo, y con el asesoramiento de la kinesióloga Maya Morales de acá, de Desarrollo, que para mí es impresionante, su caudal profesional y humano. Bueno, con ella y más las cosas que yo más o menos manejo, volví a correr y volví a sentir eso y empecé a hacer como trail. A ver, le pido disculpas a todos los corredores de trail que estén escuchando el programa, porque es una vergüenza que yo diga que empecé a hacer trail. Lo que hacía era trotar en el cerro humildemente 5, 6, 7 kilómetros, caminaba mucho también. Ajá. Subí muchas veces el cerro de Bahía Blanca, y subí el Tres Picos y algún otro cerro virgen, pero bueno, la experiencia divina, claro. Divina desde el punto de vista de para aquella persona que tiene la posibilidad de comprar vivienda, yo le recomiendo ir a vivir a Sierra, porque la verdad es re linda. Sí. Sí, es re lindo, pero bueno, no hay casas para alquilar. No, claro, y sí, debe ser todo para, lo deben enfocar al turismo, todo lo que está potable para alquilar va enfocado al turismo. Y si querés vivir ahí, sí, alquilando a costo de turista, se hace imposible. No, y además, bueno, esto, ¿no? Hay que evaluar también, es una temática social muy, muy importante que se debe poner sobre el tapete, porque también sale la miserabilidad también, ¿no? Uno tiene contacto con eso, que hay cualquier cantidad de casas cerradas todo el año, las alquilan 15 días o 2 meses. Y con eso ya está. Y se va, claro, y hay un gran éxodo de profesionales. Yo soy profe de educación física, pero se van psicólogos, se van psiquiatras, se van cirujanos, se van médicos que han tratado de apostar. Y bueno, y se está haciendo un trabajo, ¿eh? Sí. Ha ido gente a la municipalidad a hacer sentadas. O sea, es una cuestión importante que sucede ahí en la localidad. Y es muy importante. Vos me decías también que eso se trasladaba a Zaldungaray, que es, claro, es lo un mismo. Es un pueblo como periférico a Sierra de la Ventana. Sí. Y también pasa lo mismo. Pasa lo mismo, exactamente igual. Claro. Entonces, por un lado hay que ver cuál es el perfil de población que quieren los habitantes y obviamente las autoridades del lugar. Pero las autoridades también deberían considerar alguna forma de satisfacer esta demanda que es enorme, que hay gente que quiere ir a vivir allá, no sé, se está pidiendo ciertos barrios, viste, como se han hecho en otras épocas un poco más florecientes de la economía argentina, barrios para determinados sectores sociales, qué sé yo, gente que vive de la municipalidad o gente que trabaja para o terceriza algún tipo de servicio, aunque sea esa gente va a ese tipo de vivienda y deja libre viviendas que están disponibles para el alquiler. Pero la verdad es una cosa bastante embromada, ¿no? Sí. Es embromada porque, por ejemplo, te ofrecen cosas que son, yo un señor, dueño de un departamento, cuando me lo abre y me lo muestra, le digo, ¿usted alquilaría este departamento? ¿Usted viviría con sus nietos aquí en este departamento? Y el tipo, no. ¿Por qué me lo ofrece a mí? Claro. O sea, ¿por qué me ofrece esta cosa que no está para alquilar? Si te piden cualquier cosa, entonces saltan esas miserabilidades, te encontrás con ese lado oscuro de lo que es este sistema económico. Nadie dice que la gente no quiera ganar o, bueno, o aprovechar la situación de que es turístico, pero tiene que haber un término medio o, bueno, las autoridades del lugar deberían contemplar eso, porque gente como yo que queremos ir a laburar, a ponerle el techo ahí al lugar, aprovechar esa naturaleza, digamos, tan palpable, estás a 3 cuadras de un arroyo, estás a 3 cuadras de un cerro, es hermoso vivir ahí. Y uno iba a ponerse la camiseta, pero no te dejan. Evidentemente no te prestaron la camiseta de cierre la ventana. Hola. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchás, Ana? Se cortó. Se cortó. A ver. Hola. Hola, ¿me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? Sí, yo bueno, te escucho. Yo también. Estamos escuchándonos. Bueno. Sí, bueno. Evidentemente no te dejan ponerte la camiseta del lugar porque es como que te... No. De alguna manera te están invitando a que te vayas, ¿no? Exacto. Te dicen, no, vení, apostá, te abrimos la puerta, pero ¿dónde vivo? No. Por una carpa. Y como yo, que estuve 12 meses, muchísimos profesionales se van al año. ¿Por qué? Porque será casualidad o no, pero la gente como que te da la opción de un año que estés, que abones, porque yo no fui gratis. A mí me contrató un gimnasio con un departamento y yo pagaba mi alquiler. Claro. Y un alquiler increíblemente el doble de lo que podría conseguir acá, con claro. Esas comodidades. Exacto. Pero es como que te van cerrando las puertas. Llega un punto que el embudo se hace tan finito que no pasas, no filtras ni loco. Exacto. Bueno, una lástima. Ellos se lo van perdiendo, me parece. Porque bueno, mucha gente, tal como te pasó a vos, seguramente mucha gente que vale la pena y que podrían haber, sí. Que podría haber dejado una hay anécdotas de, ya te digo, médicos sobresalientes que han querido terminar su carrera profesional, como yo, ahí en Sierra y pasar los últimos años ahí, y no hay caso, no hay título que valga ni calidad profesional que valga. O sea, si no tenés para comprar una vivienda, para comprar sí tenés opción. Claro. Pero para vivir no. Imposible. Para nada. Ana, bueno, una lástima que, bueno, uno lo ve de afuera, dice qué lindo cierra todo, y una vez que se mete en el mundo empieza a ver realmente cómo es todo, sí. y capaz que se entienden algunas situaciones que vive la gente, como esto que te pasa a vos. No, digamos, sociológicamente es interesantísimo plantearlo. Por ejemplo, ahora que estamos al borde de votar y todo esto, que haya gente que esté hablando de la situación habitacional, no es poca cosa. Y exhibe el tema este de que tenemos crédito para. No estoy hablando de eso, sino cuál es la política que tiene este candidato o este sector político para abastecer este tipo de demanda, que es importantísima, porque eso produce un intercambio interesantísimo. Sí, sí. Pero bueno. La verdad es que sí tuve un contraste, ¿viste? Hay un contraste, ya te digo, me llamó mucho la atención esta cuestión humana o inhumana en algunos aspectos, como es voraz, ¿viste? Esa desesperación por el dinero es voraz, hacen los numeritos y no, y yo con un fin de semana, gano lo que sí, pero dejaste una familia afuera. Yo estaba sola con mi perra, claro. Pero gente que ha ido con los niños para y lo que sirve es que a mí me da lo que yo gano en un fin de semana, vos me lo pagás por mí, claro. Como que no hay esa cuestión social, que bueno, yo entiendo que los tiempos están durísimos, pero bueno, desde el punto de vista habitacional, socialmente y políticamente debería haber algún tipo de programa que atienda esa cuestión. Que acerque las partes, porque si no... Se pone complicado. Ana, sí. Después de esto que nos contás acerca de tu experiencia en Cierra la Ventana y tu vuelta a la ciudad de Tres Arroyos, que te recibió también, en la que te sentís tan a gusto y que estamos contentos de tenerte otra vez cerca. Te llamábamos también porque estás organizando un Zoom, una reunión vía Zoom, para el jueves a las 21. Contanos, claro. ¿Cuál es el tema? Porque nos pareció interesante el tema que vas a tratar. Bueno, vos ya sabés que desde la pandemia me he convertido en una especie de difusora de algunos temas de interés que tienen que ver con la actividad física y la salud, fundamentalmente eso. He hecho muchos posgrados en lo que tiene que ver la actividad física y la salud. Entonces, he hecho un ciclo de charlas por Zoom y otro ciclo de reels, que son videos cortitos que estoy poniendo en mi Instagram, andaentrenando_t, en donde la gente, aborda un tema, yo abordo un tema un minuto y medio, hago un copete, y la gente después, por privado, me consulta mucho, me hace consultorías, todo eso. Entonces, ahora hice un ciclo de charlas por Zoom para conocernos la cara, para acercar gente que esté interesada en diferentes temas. El otro día vi una charla sobre suplementación. Ajá. Y suplementación nutricional. Que la gente piensa que está vedada nada más que para las personas que hacen actividad física fuerte o es deportista de élite. Entonces yo hablé sobre el concepto de suplementación, qué significa suplementarse y cuáles son los 11 elementos que forman una suplementación nutricional. No es nada más que la proteína o el amino o la vitamina, no. Son un montón de situaciones que se pueden tomar como suplementación. Entonces, mi contexto. Y ahora abordamos la problemática de la pérdida del peso graso, que es una cosa totalmente recurrente, ¿viste? La gente vuelve y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y es como que hay tanta información que a veces hace más daño que lo que favorece. Entonces, lo que yo trato de hacer en este Zoom es de recobrar todas las causas por las cuales una persona no puede bajar de peso. O sea, más o menos he encontrado 44 causas, así que imagínate. Tenés para hablar un que rato. La gente piensa, claro, no, y además que la gente piensa es porque como mucho y me muevo poco, y eso no es así. O cuanto más me muevo, más gasto graso tengo, y no es así. Ajá. Hay un montón de reglas, vamos a decir, o caminos que tienen que seguir de acuerdo a la bioquímica de cada persona, y eso es muy difícil de explicar. Pero entonces me armé una especie de PowerPoint que lo voy a presentar el jueves a las 21 horas. Uh-huh. Y se pueden inscribir a mi teléfono. Uh-huh. O por mi Instagram, me contactan y bueno, se inscriben y yo después les paso el link. Ana, es la idea. Y contame, para inscribirse en el Zoom, vos me decís, voy a publicar igual tu teléfono en las historias de Instagram, el jueves a las 21 horas, y decime qué costo tiene este Zoom para el que se quiere inscribir. El costo sale 3.000 pesos. Ajá. Y la charla, y después la gente que quiere después hacer consultas, por eso es tan interesante verlo en vivo. Claro. Pero hay mucha gente que compra la charla y la ven diferido porque el jueves a las 21 no puede estar. Exacto. Yo siempre lo que les digo es que traten de estar en el vivo porque pueden hacer preguntas referenciales, autorreferenciales. Sí, y aparte. ¿Qué está pasando esta persona? Eso lo puedo decir con conocimiento de causa porque te he escuchado montones de veces y cada vez que te escucho me surge siempre una pregunta. Siempre algo me surge para preguntar. Escuchando preguntas de otros, viendo lo que escriben, siempre me surge una pregunta relacionada con qué sé yo, en el caso mío de la baja de peso se relaciona con correr. Entonces siempre encuentro algo para preguntarte relacionado con esa actividad. Y Ana, decime. No, te quería hacer una pregunta porque ya que el Zoom va a hablar de pérdida de peso graso, ¿cómo ves vos que tenés, no sé, un recorrido inmenso dentro de lo que es la actividad física y ser profesora? ¿Cómo ves el tema del sobrepeso en los grupos de running? ¿Tenés hecho una mirada o tenés un, sí, digamos, una, no, no digo una estadística, pero así, un paneo? ¿Vos ves mucha gente que vos le decís, esta persona tiene mucho sobrepeso, no tendría que estar haciendo esta actividad? ¿O dentro, bueno, de todo lo ves más o menos bien? No solo el sobrepeso. Hay muchas personas que tienen una desalineación desde el punto de vista lumbopélvico, tienen hiperlordosis o tienen una escoliosis marcada que parece que tuvieran una pierna más larga que la otra, o reúnen las rodillas muy al centro, o sacan el pie para el costado cuando van corriendo. Entonces son todas esas cosas, yo les digo, hay cahuetas de que hay algo que hay que abordar antes de meterle tantos kilómetros. Ajá. Correr puede correr todo el mundo. Yo tengo esa, digamos, vos sabés que yo amo correr, trotar, yo troto, ¿viste? Humildemente troto, pero yo digo, todo el mundo puede hacer la actividad, pero todo el mundo también debe tener un programa paralelo de como una barrera de protección, ¿sí? En donde se trabaje la fuerza estructural del cuerpo, de la postura, sobre todo la relación lumbopélvica con la escápula humeral, que es los hombros, con las escápulas, porque la relación que exista de fuerzas entre estas dos, digamos, líneas paralelas, ¿no?, que uno puede llegar a trazar sobre las cabezas de los fémures, sobre las cabezas de los húmeros. Si hay algún desbalance, ya sea anterior o posterior, adelante del cuerpo y atrás, o lateral, derecha e izquierda, te va a pasar factura más adelante. Posiblemente ahora estás bien, pero quizás más adelante, por una imprudencia, vas a caer en un microtraumatismo que te va a convertir más adelante en una lesión. Entonces, sí veo, de hecho en Sierra yo tuve un grupito de running, había otros grupitos, donde hay gente que tiene esa aspiración que está ligada con esta charla, mirá. Generalmente vos le preguntás a 10 personas para qué venís a correr porque quiero bajar de peso. La mayoría. ¿Te dices? La mayoría de la gente. Es lo mismo que nos pasa acá en el gimnasio. Ahora, no está mal, está bárbaro, porque a veces es un camino fantástico para abordar cosas que en realidad tienen mayor impacto sobre la salud en general, sobre la prevención de alguna enfermedad crónica, está súper bien. Pero el tema es encontrar un profesor, un líder de grupo, que tenga bien anclado, por ejemplo, las cadenas musculares que arrancan en los pies y terminan en la cabeza, y no que es del tobillo para arriba, por ejemplo. Entonces evitarían ciertas lesiones, los espolones, las fascitis plantares, los acortamientos isquiotibiales que terminan por lesionar la cintura, dolores de cintura, ciática, lumbalgia. Hay un montón de situaciones que se pueden prevenir tomando en cuenta esta, que termina siendo el grado de profesionalidad que tengas en el conductor del grupo. Y si salís a correr solo, porque también está eso, que la gente se anima y sale a correr solo, siempre que tenga esta evaluación, uno puede arrancar a hacer alguna cuestión, pero sí o sí necesita una fuerza estructural. Necesita tener equilibrio dinámico en la columna, y eso se logra con un trabajo específico. Específico. Ana. Y también el tema de la suplementación, ¿no? Eso va de la mano también. Ana, te agradezco mucho la comunicación que hayas aceptado. No. Y repito entonces, el jueves, 21 horas, hay un Zoom muy interesante de pérdida de peso graso y seguramente algunos otros temas más, donde la gente va a poder preguntar después de lo que de la charla que vos des. Se tienen que comunicar a tu teléfono, que si lo tenés, repetilo, por favor. Así. 2983-568906. Perfecto, lo vamos a publicar después en el perfil del gracias. Programa. Y bueno, y los invito a todos a que vean el Zoom, porque siempre son muy interesantes tus charlas y generan montones de preguntas. Así que muchísima suerte y el jueves vamos a estar ahí en la charla. Bueno, te mando un abrazo enorme. Otro para vos, Ana, un beso grande. Muchísimas gracias. No. Y un saludo a todos tus oyentes. Bueno, muchas gracias, Ana. Chao. Adiós.

Corre por ellas, la carrera del grupo Construyendo, que cada año realiza esta institución, que trata con la violencia de género. 5 de noviembre, 8:30 horas en el Parque Cabañas de Tres Arroyos, 6 y 2 kilómetros, a total beneficio de la institución Construyendo. Como dijimos, una institución que trabaja con la violencia de género y una nueva oportunidad de apoyar las carreras locales. No dejen de participar en la carrera de Construyendo. Recordamos que la maratón de la Escuela 48, que estaba prevista para el próximo domingo, fue suspendida. Los motivos: la escuela estará afectada a las elecciones, así que han decidido suspender la competencia de Escuela 48 y no nos han informado nueva fecha, así que creo que no será reprogramada por este año. Y esto es todo lo que trajimos por hoy. Les recordamos que el sábado a partir de las 14 pueden escuchar la repetición de este programa. Lo pueden escuchar en la radio, en la sección de podcast. Mañana o pasado va a quedar colgado el programa, así que lo pueden escuchar también por ese medio. Queremos agradecer a todos los oyentes por el tiempo que nos dedican cada martes. A Diego por la operación de cada martes. Les dejo un abrazo grande y nos encontramos el próximo martes a las 19 horas en la FM Indie Rock. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.